Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos aquí nuevamente en este viaje, en esta máquina del tiempo que nos va a llevar a diferentes músicas y a diferentes historias, por diferentes lugares, por diferentes tiempos y por diferentes motivos. Eso es El Margen Sonoro. Y acá, piloto y copiloto, copiloto y piloto, nos metemos a bucear de vez en cuando en músicas que o recordamos poco o ni siquiera conocíamos. Y en esos juegos es que estamos, entre la memoria y el asombro. Y en ese juego vamos a transitar en este viaje 141. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, 142, perdón. Estamos en el 142, 142. En el programa de hoy. El número 142, nosotros ya... sí, realmente es una excelente noticia, pero también es esta cuestión de que el margen sonoro parece que empezó ayer y totalmente. Parece que en realidad hace un ratito nomás estábamos buscando ahí los primeros temas. Cercano a los 1000 temas, ¿no? Puede ser que estemos sí, ahí. Sí, todavía estamos ahí. Pero estamos entrando en los 900 y pico, así que... Se siente un poco, como decía aquel, el ciclista del viento en la cara. Sí, sí. Y bueno, con el viento en la cara venimos y vamos a ir un poco fiel a algunos primeros programas de... En el caso tuyo, especialmente, trajiste música de Polonia. Bien. ¿Puede ser? Sí, siempre tengo el recuerdo traído bastante. Haciendo un poco de retro, en el momento que el margen iba a algo que era... El tango polaco, o a veces músicas... Crisantemis o chiste, ¿cómo era? Crisantemos dorados. Exacto, ya. Muy lindo, unos clips impresionantes. Está. En este caso, vamos a ir de lleno ya a un guitarrista totalmente actual, digo, contemporáneo. Lo vamos a escuchar. Pero me pareció notable dos cosas. Una que es... Él se llama Mateusz Kowalski. Ah, Mateusz Kowalski. Mateusz con S y Z al final. Estamos hablando de esos nombres de una cultura totalmente diferente en cuanto a la pronunciación. Y Kowalski con W y con K al final. Kowalski sería. Uh-huh. Fíjate qué juventud. Nació en el año 95. Un chiquilín. Y él... Lo que me encantó, aparte de su interpretación, es que interpreta una obra de un compatriota, o sea, de otro polaco. Mirá. De Marek Pasleszny, pero vamos a la obra en sí. En realidad, él va a interpretar una obra que se llama The Flight of, y atenti esto, ¿no? Kikuidaktaki. ¡Apa! Que según lo que estuve viendo parece ser un ave o un... Es evidentemente un animal volador. The Flight. Uh-huh. Yo esto te lo paso básicamente por escrito. Bueno, nosotros le contamos a amigas que estamos siempre apuntando todo lo que es ficha técnica que va para ser publicada, ¿no? Exacto. Siempre en los programas, tal como lo publicamos en el Facebook, que publicamos los links, eso. Publicamos también los nombres de artistas y de los temas. Para que incluso ustedes mismos puedan buscar, porque a veces ni nosotros podemos pronunciar adecuadamente algunos nombres que provienen de culturas de las que no tenemos conocimiento de su idioma. Mateusz Kowalski capaz que se pronuncia de otra manera, seguramente se pronuncia hay letras que no se pronuncian exactamente igual. Ni quiero pensar cómo pronunciarán ellos Hernández y Rodríguez. No importa. Nosotros igual los escuchamos. Con que digan el margen sonoro está con bien. Con que digan el margen sonoro ahí y de cualquier manera está todo bien. Entonces vamos a la guitarra de este intérprete con este vuelo que es traducido en sonido guitarrístico. Debiera estar esta música en un programa que se titulara Exprimido de guitarra, porque realmente exprimió la guitarra. Jugo de naranja le sacó. Le sacó todas las sonoridades que había, que uno podía imaginar, No es solo una pieza de notas tocadas. No. Hay otros sonidos que él logra, que a veces tiene que ver con mutear un poco la cuerda. Uh-huh. Pero los armónicos y algunas percusivos. O sea, algunas otras cosas que hace. Es realmente muy bonita la composición, en el sentido de una composición bien diferente y que genera, exige a quien la va a tocar de otra manera, digamos, ¿no? Eso, y todo con un aire, acabo de decir, esto es más de nuestros días en la composición, en la interpretación. No es tampoco el repertorio que uno dice, el repertorio clásico. Me gustó mucho. Y lo decíamos, después, ese sitio es para recomendarlo ampliamente. Totalmente. Se llama el Salón de la Guitarra. Salón de la Guitarra, en Estados Unidos, ¿no? Realmente vale la pena. ¿Y entonces en Boston puede ser? Creo que es en Boston. Sabes que nunca le presté atención a esos detalles, pero la colección de músicos que tiene es imponente. Es un catálogo, ¿no? Totalmente. Tiene un espacio donde, lo pueden ver si buscan el video, hay una serie de guitarras colgadas. Al estilo, como si fuera un luthier que tenés. Como si fuera un luthier que tiene distintos tipos de guitarra. Buenísimo. Y frente a eso, digamos, o eso como fondo, con solamente un asiento y nada más, hay un guitarrista o dos en algunos casos. Tocan iluminado como si estuviera acá en el living y prendieron la luz de arriba, la bombita de arriba. No hay ningún tipo de iluminación especial, ningún tipo de juego visual especial. Lo que se destaca es la música y las maneras de tocar. Y realmente tienen un archivo. Nosotros hemos traído varias piezas de ahí. Todas excelentes. Mirá, vos te habías traído una coreana. Que hacía varias versiones. Un estándar. Janet Lee, que hacía varias versiones de. De un estándar de jazz, ¿no? Sí, De Hojas muertas. Habíamos escuchado un ruso que hacía flamenco. Estaba un señor que se llamaba Grieg o algo así, que tocó la pieza de. El sucio. ¿Cómo es este? Una obra de Ennio Morricone. De Ennio Morricone, que después vos habías traído la obra original esa de Ennio. Sí. Yo traje a un señor que tocaba también con unas guitarras microtonales. Microtonalista. Y tocaba una pieza allí. He traído un par de músicos que habían sido grabados por un sello bostoniano que tocaban ahí. Es decir, hemos traído mucha gente de guitarra porque realmente todo lo que uno puede encontrar ahí realmente vale la pena. No es una sumatoria de gente que toca la guitarra. Es gente de primer nivel tocando cosas de la mejor manera posible. Vale la pena. Y bueno, estamos ahí en el margen. Por este lado, andamos en eso. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Turquía, un señor que también toca la guitarra, pero también tocaba otro instrumento, ¿no? El baglama. El baglama es bastante diferente en el sentido que tiene tres cuerdas, de que tiene otra afinación y, claro, la guitarra es la guitarra europea, ¿no? La guitarra española, como se la conoce. No importa si ese es el mejor nombre o no, pero es el nombre más difundido. Sí. Después tenemos el baglama, que es música oriental. Entonces, en algún momento realmente él se armó un lío a la hora de cómo tocar, qué tocar y cómo transcribir algunas cosas que eran como imposibles pasarlas de una a otra cuando quería hacer ese juego. Porque claro, no hay manera muchas veces de hacerlo porque los instrumentos no permiten esas sonoridades. Así que jugando un poco con eso, decidió hacer un instrumento. Un instrumento que tuviera la sonoridad de la guitarra, es decir, que fuera el cuerpo de la guitarra, todo sí. El cuerpo es una guitarra, pero está con los trastes como los tiene el Baglama y con tres cuerdas. ¿Ah? Así que le llamo ditar. ¿Por qué? Di-tar. En parte porque tar tiene que ver con una serie de terminaciones como sitar, guitar, dutar, claro, otras, ¿no? Sí, de sí. Música, de instrumentos de cuerda. Instrumentos de cuerda. Y sí. El di se lo puso porque él dice que en farsi y kurdo, algunos de los lenguajes de que los también pueblos. Están sí. En Turquía. Tiene varios significados y uno de ellos es encontrar. Y él realmente trataba de encontrar ese nuevo instrumento de cuerda. Nuevo instrumento, si se quiere, es un baglama que suena más a guitarra y es una guitarra transformada en otra cosa. Y lo que vamos a escuchar es a este buen señor que se llama Ahmet Aslan, nacido en el 71, de origen Sasa, uno de los pueblos del este de Turquía. Sí. Que va a tocar en su instrumento, el ditar, Direga Serremi. Así es como se pronunciaría lo que está escrito, que no sabemos qué significa. Pero Ahmet Aslan tocando su instrumento, el ditar. Adamının ağıgı torsa gavacı Az dukuti hudu tutun ağadari Tozak kutamı viri ne zonsa gavkiri Kuti yasemenidi bastını hukiri Postne hukiri Nerega zarrınga Sınva çeberimu Sala zarrım çın Çın Tokarda bindi Nezun sagab kiri Kamira pers kiri Astare sudrira Esto pegers kiri Esto pers kiri esta propuesta, todo, ¿no? Porque el instrumento El tema, la voz también, ¿no? Sí, porque toda la voz, todo el clima que él crea y con el tema, no sé si es una composición propia o no. Sí, sí. Dijiste de ubicación geográfica, es Turquía. Muy. ¿Viste cuando vos decís, está, por supuesto, muy distante a lo que escuchamos usualmente? Pero por otro lado también muy cercano. Muy cercano, tiene una sonoridad muy reconocible. Muy cosa con que uno se puede identificar, digamos, o puede incorporar rápidamente. Por supuesto. Tiene una sonoridad y una forma. Hay también una forma en el canto, en el expresar la sensibilidad, ¿no? Que claro, acompaña mucho ese sonido del instrumento, ese sonido un poco opaco, un poco por las características del cuerpo de la guitarra y también del tipo de cuerda y de afinación que le da a partir de estructurar ese instrumento según las reglas de otro instrumento, que es el baglama, que es una especie de komuz, como usan los kazajos. Esos instrumentos tienen toda una familia ahí de instrumentos muy parecidos y que derivan unos de otros, ¿no? Pero sí, muy reconocido. Para nosotros, entonces, en el margen, esta cuestión del viaje, muchas veces es literal, como en este caso. Sí, sí. Y siguiendo el viaje, si me decís Turquía, podemos arrimarnos al Mediterráneo fácilmente. Fácilmente, ¿por qué no? Pero vamos a irnos al Mediterráneo, a Italia, pero la Italia así, ancestral, así, pero interpretada por un descendiente de italianos nacido en Estados Unidos, como tantos. Como tantos, ¿no? En este caso, se manda, así para hablarlo pronto y claro, una tarantela. Es una tarantela italiana, por supuesto, pero hecha en Estados Unidos. Él se desarrolló, básicamente se lo conoce, como trompetista, porque uh-huh. del mundo más del jazz. Se llama Luis Prima. Sí, ahí está. Pero él, en este caso, hace una tarantela. Sí, alguna vez lo trajimos con ¿Ah, sí? Con la que entonces era su pareja, que hacía unas cosas muy divertidas. Bueno, esto también es muy divertido porque es una tarantela muy... muy particular. Ernie, esto es el síndrome del margen sonoro que podría ser una especie... En parte olvida o no puede recordar todo, y en parte porque también vale la pena que alguien cuando vale la pena que esté, las veces que valga la pena. Yo andaba medio ahí con Luis Prima, porque Luis Prima es el que hace la canción que canta el mono en la película de El libro de la selva. Ah, y hace una cosa increíble. Con un juego. Él tiene una gran capacidad, entonces, el lado lúdico, ¿no? Tiene una cosa lúdica, a él le gusta. De hecho, cuando en el otro tema, cuando pasamos el video, era todo el tiempo bobeando con el cuerpo, digamos, haciendo cosas. Personaje fundamental en El cuarto de la selva. Sí, sí, además muy, muy lindo momento y muy linda. El oso, decías. El mono. El mono. Personaje fundamental. Lo ubico. No, le dice, bueno, yo quisiera ir a la ciudad y ser como tú y no sé qué. Pero es muy bonito. Realmente, Luis Prima es un caso de esos que... vale la pena escuchar siempre, porque tiene un gran talento para el ritmo y para el juego. ¿No? Es como una cosa festiva. Como anillo al dedo, todo esto, porque, y lo vuelve a hacer acá en este caso, esto. Con la tarantela. La tarantela se llama. Se escribe che, pero es que. Que es la luna. Además fue muy famosa en su momento y tuvo un alto impacto. Pero esto da un hit. Sí, totalmente. Total. Y muy divertido. Nos vamos bailando en una especie de retro hacia ese Estados Unidos, evidentemente hecho de todos esos aluviones Estamos en los años. Mirá, yo 50, por lo que vi, el disco pico, este es, ¿no? es 51. Claro, 51. Este es el 51, pero. Bueno. Acá probablemente sea de antes. Recordemos que sobre estas fechas es también un tema que vos trajiste. Sí. Y que tocan en la guitarra Atkins y que toca otro famoso. Que es la, otro famoso saxofonista, que es la música que después va a usar Benny Hill. ¿No? Sí, sí, es decir, sí, estamos sí. en ese periodo donde hay mucho juego y mucha experimentación con algunos instrumentos. Sí. Digo, la guitarra de Atkin es un. Sí, me acuerdo de juego. Exacto. ¿No? Que es esa versión es la que usa Benny Hill. Exacto. Entonces estamos ahí en ese mundo donde el jazz se pegotea con estas cosas de. Probemos ritmos, probemos juegos, juguemos con el cuerpo, juguemos con todo lo rítmico que puede haber, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con los instrumentos, que tiene que ver con el canto. Y Luis Prima además era muy, muy histriónico, además como para hacer estas cosas, digamos. Bien, entonces el Que la Luna, que es nos invita en principio a disfrutarla. Y después se puede salir hasta bailar, ¿no? Che la luna me se mare, mamma mia me mare dare. Figlio mio cutterare, mamma me pensaccia tu. Se te rogna biscia olo, i te va, i te viene sempre pa' calare dal mare rene. Ci picchia quando si è baccalata, figlia mia. Mamma dear, come over here and see who's looking in my window. It's the baker boy and look, he's got a cannoli in his hand. The flour in the pan. If you marry the baker boy, he'll have the cannoli in his hand. Una música que huele a fiesta, ¿no? Que huele sí, a diversión, sí, que sí, lo sí. único que uno imagina es gente que está bailando, ¿no? O, sí, quieto, difícil. Difícil, quieto, una taberna difícil. O sí, un sí. espacio de fiesta o lo que sea, pero mucho baile. En esa especie de tarantela de inmigrante, ¿no? Donde se mezcla, obviamente. Canta los dos idiomas. Canta los dos idiomas, pronuncia el inglés como si fuera italiano, con un tono medio tano. Viene el oh mamma, que bueno, sí, une no, ahí totalmente. Todo. Sí, sí, sí. Pero después canta en inglés y es una cosa así como a medio camino. Y es una eso, ¿no? Una música que tiene que ver con eso. Muy simpática. Muy simpática y que tiene que ver con sí. eso, con recuperar la música italiana desde, bueno, alguien que es norteamericano. Digamos, ¿no? Norteamericano. Que es ítalo-norteamericano, sí, pero que es norteamericano. Bueno, el margen sonoro no podía estar ajeno a este viaje. En este caso nos venimos del Mediterráneo. Nos venimos del Mediterráneo. Yo me voy a Lituania. Y tú, mira. Me voy a Lituania a un grupo muy particular. Se llama Ugniavijas, así se escribe. Y se dedican solo a canciones de guerra. ¿Ah? Las viejas canciones de guerra del pueblo lituano. Y ahí uno dirá, pero esta gente, la guerra, promocionar eso. Sí, no, tal vez, si uno tiene en cuenta la misma historia de Lituania, si tiene en cuenta algunos temores muy lituanos sobre pueblos de la frontera, como Rusia, entiende un poco esa necesidad de defenderse. De hecho, en la plaza central de Vilnia, en la capital, tienen un tanque de guerra ruso que fue detenido por los lituanos. Por los lituanos. Y tienen un día de celebración de esa batalla. Entonces, imagínate, sí. Este tipo de eventos que no tienen ahora que ver con canciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial. No, no. Tienen que ver con canciones de guerra originarias de allá atrás. Y que por lo que estás describiendo y todo, son directamente, es decir, tu identidad. Y se está defendida, en ese caso, materialmente. Sí, sí. Obviamente nadie pretende, y no es nuestra intención, promocionar la idea de guerra lo bélico. Primero, no entendemos el idioma lituano, así que tenemos una excusa para escucharlo sin demasiado problema. En segundo lugar, solo vale la pena rescatar gente que hace estas cosas y que canta de esta manera. De hecho, uno a veces habla de músicas o tonadas que tuvieron que ver con la guerra, pero nunca las ha escuchado. Y te digo más, hace poco, bueno, hicimos cuando hacíamos las versiones, aquel tema de la guerra de los italianos, los partisanos italianos, exacto. ¿No? Que fue usado. Que por ejemplo fue usado como música en toda la serie sí. La Casa de Papel, ¿no? Pero además es muy usada recordada. Bella Ciao. Bella Ciao. Bella Ciao, por ejemplo. Que además es una canción muy bonita. Muy bonita. Además. Canciones de la Guerra Civil Española. Canciones de exacto. Simplemente hablan de un momento histórico. Esta gente lo que recupera es un momento de su historia. Momentos allá atrás, estamos hablando del 1100, del 1200, pero bueno, es parte de su tradición. Y vamos a escuchar a este grupo, se llama Ugniavijas, cantando algo así como El Gran Lobo. Hoy Sermuxnio es como se titula o como se leería si uno pronunciara en español lo que está escrito en lituano. Este es del primer disco, del 2013. Llevan 4 discos editados y de alguna forma son parte de la corriente musical que hizo que los jóvenes volvieran a la música tradicional. No la música de guerra, la música tradicional en general. Ugniavijas, hoy Sermuxnio. Oi, Sermuxnio, Sermuxnio, kur tu augai tarp avelių? Hei, ai, ai, ai, kur tu augai tarp avelių? Kur tu augai tarp avelių, tarp šių žalių samanų? Hei, ai, ai, ai, tarp šių žalių samanų? Oi, matuši, matuši, kam tu mane auginai? Ирины войско уже раще, ир трестру вас ну калей. Эй-эй-эй-эй-эй, ир трестру вас ну калей. Ир матрю ватрю бьё, ищ кемелё, ищ йодам. Эй-эй-эй-эй-эй, ищ кемелё, ищ йодам. Эй, ай-яй-яй, прямой vaiskelio pristoja. Man žirgelis užmingo, visas vaiskas užjūro. Ei, ei, ei, ei, visas vaiskas užjūro. Ir sužiūrų, sužiūrų, kariuomenė į mane. Ei, ei, ei, ei, ei, kariuomenė į mane. Ir ateit žuvėdų pulks narsiųjų. Ei, ei, ei, ei, ei, žuvėdų pulks narsiųjų. Kai ant plečiau sustojom, žuvėdus iškapojom. Ei, ei, ei, ei, žuvėdus iškapojom. Mūsų katkus labai drūts, tikras buvo karalius. Ei, ei, ei, ei, tikras buvo karalius. Bueno, una imagen que uno, con todo lo que contaste y escuchando esto, que uno se la puede imaginar de esa gente, en este caso voces masculinas, ahí, en un tema que tiene esa cuestión de un estribillo muy, muy reiterativo. Sí, un loop muy cíclico. Claro, muy cíclico, un poco para... Como diría alguno, para cantar en las trincheras, ¿no? Sin duda, en alguna mientras, trinchera, ¿no? Mientras se va de viaje hacia la guerra. O se ¿no? va de viaje. Que generalmente eran viajes. Y en grupo. Largas ¿no? caminatas, digamos. Y en grupo, ¿no? Y en grupos, claro. En colectivo. Porque... tiene esa cosa. Por lo menos un viaje sí, en el tiempo a una época pasada y como casi seguramente sonarían en su lugar original, en su momento original para el que fueron diseñadas, para el que fueron pensadas. Bueno, es una invitación, amigas, amigos, siempre en el margen, a abrir un poco el... Fíjense que nosotros sabemos perfectamente que estamos escuchando, en este caso, música de Lituania, uno dirá... Y bueno, es hoy el día para escuchar, siempre es un día... Bueno, para escuchar música de cualquier lado y para conocer, en este caso, algo que vos decís. Bueno, yo esta mañana me levanté y no sabía que iba a escuchar música de Lituania, que tenía que ver con ese momento tan épico que es la guerra, con todo lo que tiene que ver de esa lucha por cierta dignidad, ¿no? Sí, es decir, sí. En este había caso, ¿no? Pueblos que se defendía, que no claro, era que pueblos iban que en realidad a dominar, sino que enfrentaban dominaciones y bueno, sí, combatían contra ellas. Toda la historia latinoamericana, más allá de que alabemos la democracia, etcétera, se hizo nosotros vamos a partir de las gestas libertadoras. Desde eso... que somos niños vamos a escuelas y a reuniones a nivel de actos públicos, donde una de las tres banderas dice libertad o muerte, por ejemplo. Que tiene que ver con alguna de estas cosas. De ¿no? estas cosas, ¿no? Pero lo que importa simplemente es sí. Una música diferente, una música que uno no había escuchado. Y nada. No, buenísimo. Hacer de nuestro mundo un lugar un poquito menos pequeño, no más grande, porque es difícil, con todo lo que uno ignora del mundo, es difícil, pero por lo menos menos pequeño. Y bueno, no, el mundo de alguna manera se nos estruja un poquito adentro del pecho, cuando podemos pasar. Ahora que vamos a hacer un viaje así, estamos en Lituania y damos un pasito, pegamos un salto y nos vamos al interior de Argentina. En este caso más relacionado con Tucumán, pero uh-huh. digo, está a ese mundo latinoamericano, pero más folclórico. Folclórico. Uh-huh. Una chacarera, vamos a escuchar. Qué lindo. Pero en realidad una chacarera interpretada por un violinista que en realidad se destaca más dentro del folclore realizado con violín, que es su instrumento. Él se llama Néstor Gárnica. Néstor Gárnica, que es nacido a principios de los 70, o sea, estamos hablando de un hombre que tiene 50 años, uh-huh. una cosa así, pero que siempre está relacionado con el folclore. Y lo hace a su manera. Esta chacarera tiene esa cuestión más de la chacarera para bailar. Para bailar. Sí, no tanto de la chacarera que decir, bueno, la estamos interpretando la guitarra en la ronda, sino para bailar. Para bailar. Y tiene el violín ahí. Sí, son tanto. Músicas de que están fuertemente ligadas al baile. A la celebración, al carnaval, por ejemplo, ¿no? El chamamé, la chacarera, todas esas... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando fuimos, ahora con un curo que fuimos a Rosario, nos dieron unas clases de la samba como danza. Mira. Pero una cosa tan interesante, claro, todo ese círculo que se arma la pareja. Sí, sí, sí, las formas que las toma formas, y el por qué va tomando. La seducción, exacto, el amor, la, todo simbolizado en la danza. Vamos entonces con esta chacarera que justamente se llama Chacarera del Violín. Néstor Gárnica. Chacarera bastante diferente a la habitual, porque las chacareras, por lo habitual, ese todo ese fraseo que hace el violín, generalmente lo hacen las guitarras, con unos golpes en las cuerdas y la madera, que las hace todavía más opaca. Sí. Así que acá esta chacarera toma como otro lugar, otra forma. Exacto. Más aggiornada al violín, que además es un violín eléctrico, lo cual le da una cosa todavía más de decir, bueno... Más contemporáneo, sí. Eso, juguemos, sí, con la chacarera, juguemos y tratemos de mostrar que también hay otros sonidos que podrían intervenir y que en general no intervienen, pero podrían intervenir. Me hace acordar esta versión, aquello, ¿te acordás que mencionábamos la otra vez de los cómo se interpretaban los tangos en las orquestas de los 40? Claro. Primero tuvo una intro. Una intro larga. Lo instrumental primero. Y al final se canta. Después cantamos. Primero que esto entre y que la gente se mueva. Y después cantamos. No se preocupe. Acá el centro no es el cantor. El cantor está un poco para mover la gente, si se quiere, en el sentido casi afectivo de, bueno, voy diciendo coplas, de hecho él mete el pobre Garnica, sí, tocando pero, el violín, ¿no? Se autorreferencia, sí, hace una referencia al violinista, esas cosas que tienen esos estilos y esas formas, pero bien interesante, además, incluso ahí en el video original que él presenta, que él sube, está hay mucha gente danzando. Sí, bailando, hay toda una, ¿no? Una reunión. Hay una batería, cosa que no es común, porque generalmente es un bombo, bombo legüero. Claro. La sacó de ese lugar opaco y la puso en otro lado. Bajo eléctrico. Eso, y queda todo. Muy bonito. Muy bonita la... Una Argentina, beso, contemporánea, pero a su vez bien plantada en la tradición. En la tradición, sin duda. Yo me voy a ir otra vez, como a veces hemos ido, a Finlandia. Y voy a traer a alguien que toca el cantele, que ya hemos traído algunas veces. ¿Cómo no? Solo que en el caso de esta mujer, que se llama Maija o Maija Hauhanen, o Hauhanen, o vaya uno a saber cómo se pronuncia, bueno, está. Pero llamémosla Maija Hauhanen. Ella suele tocar el cantele, algo de percusión, sí, y cantar. Y a veces hace todo junto, o casi todo junto, ¿no? Es decir, en vez de usar el cantele colgado y tocado, digamos, sobre el pecho, sí, lo pone sobre un portainstrumento. Puede ser hasta un porta teclado, porque podría entrar perfectamente. Toca el cantele, pero también utiliza percusión, que le sirven para cuando está tocando, desde ollas a lo que sea, lo que le dé el sonido que le sirva, ella lo pone. Y después el canto. Suele componer a partir de la improvisación, de lo que va saliendo y de lo que le va sugiriendo y de las cosas que van apareciendo. En su página web señala que su interés es generar paisajes cinematográficos con la música, transportar al oyente a los mundos de los que proviene su música. Y tiene algunas cosas que alguna de su música tiene algo de eso, o por lo menos sin duda de su búsqueda, ¿no? Es su intención, es su manera de leer lo que ella quiere hacer o está haciendo. Exactamente, así que vamos a escuchar uno de sus temas. También ha tenido que desarrollar alguna técnica especial de pronto con el cantele, porque el meñique lo perdió de chica. Entonces, mirá, también tiene que ajustar su mano a esas condiciones, ¿no? Hay una cosa, obviamente, en sus espectáculos de improvisación. Pero no lo que estamos acostumbrados a ver de improvisación. Es decir, no es que va y toca lo que le resulta. No, toca los temas que ha grabado. Lo único que, en la medida en que, bueno, pesan mucho los sonidos de percusión que tiene, lo que ha traído, lo que ha puesto en escena, en la medida en que algunas cosas pueden, improvisar algo, no siempre resulta el mismo espectáculo, digamos, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Pinalla. Así que vamos a escuchar a Maija Hauhanen en este tema Pinalla. Thank you. un cantele contemporáneo completamente. Que termina inclusive con un pasaje que decíamos casi en una FM, ¿no? De contemporánea. Sí, de una cosa muy de sonido de verano. Digamos, de verano, ¿no? Sí. Sí, de diversión. De, verano de, finlandés. Sí, ¿no? De diversión, de vitalidad. Mi programa preferido, dice verano finlandés. No, realmente no, pero es contagioso. Es contagioso. El ritmo que le pone. Y tiene esa cosa de canto que ya uno llamaría scat, sí, ¿no? Que sí, no sí, está sí. pronunciando ningún texto, claro. Está jugando con la voz a partir del ritmo y de las alturas de sonido que aparecen. Pero todo muy delicado, sí, claro, sí, y sí, con un sonido del candele que tiene una tímbrica muy brillante. Muy particular, muy brillante, porque lindo, no se parece a una guitarra de cuerdas de acero. Son bastante más altas el sonido. Sí. Y tiene esa cosa también melodiosa, porque no es un sonido que duela el oído, digamos, ¿no? Que no, sea tan agudo, no, que por el contrario, tiene una sonoridad muy linda. Todo muy agradable, y de mujeres se trata Finlandia. Vamos a ir a una mujer, fíjate que ha habido tantas así, dentro del mundo del jazz, pero esta mujer es del mundo del jazz, nacida en los años 90, o sea, el 91 creo que es exactamente el año que nació. Estamos hablando de 20 y pico de años, en realidad, ¿no? Sí, o sea, sí, 91, sí, sí, sí. 2011, 20 y bueno. No, 30 y pico de años. Bueno, esta mujer se llama Nubia García. Nubia García. Ella básicamente se fue desarrollando y se fue incursionando en el jazz, siendo con una influencia fundamental, que era la madre, que era nacida en Guyana. Ah, mira. Entonces, ahí hay una influencia, parece que después se traduce en música, habría que conocerla más a ella en cuanto a su obra. Uh-huh. En este caso vamos a escuchar un tema, algo en vivo. Básicamente ella como saxofonista, también hace vocales, como bien dice. El nombre del tema, ahora se los pasamos a la vuelta, exactamente. Y bueno, es algo contemporáneo y es Nubia García dentro de ese mundo tan diverso y complejo que es el mundo del jazz, que sigue dando, como decía aquel... Sigue dando pingos el tiempo. Thank you. saxo con mucha potencia, ¿no? Con mucha así energía. No de la energía así solo del ritmo y eso, sino de la energía, de la intensidad de algunos sonidos que le arranca. Y sobre todo ese jazz un poco acid jazz, como dirían algunos, uh-huh. Porque tiene esa cosa de que sí, es un jazz más más moderno, por decirlo así. No es el jazz tradicional, el jazz típico. Sí, nosotros ahora escuchamos de una actuación que vamos a ir uh-huh. seleccionando material. Fíjate que la actuación, tengo idea que es del 2022. O sea, esto es todo un sonido de un jazz de ahora, donde ha pasado ya todas las fusiones. Y mucha agua bajo el puente, y sobre todo las fusiones, ¿no? Las fusiones, pero una cosa que se repite y se ve es la presencia de tantas mujeres en el como instrumentistas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en un tiempo contemporáneo, en donde en realidad estamos acostumbrados a ver eso, la presencia de las mujeres en todas las áreas, pero en la música, como instrumentistas... Y sobre todo como saxofonistas, sí. Quizás no tienen común, tanto destaque, no es tan común. Bueno, simplemente un saludo ahí, un escuchar, prestar la oreja un ratito a algo que está pasando ahora, ¿no? Yo me voy a ir a Suecia, pero en verdad es una mezcla, porque se trata de una pieza de un señor que es senegalés, también de una familia de griots, es decir, de gente que cantaba en celebraciones, que mantenía la memoria de la tradición, etc. Y él es un corista, toca el cora, pero el cora senegalés no tiene las cuerdas, porque hay un cora que tiene las cuerdas al costado, digamos, del mástil, y hay otro que las tiene como por encima del mástil, mucho más... menos amplio la confección del lugar donde van las cuerdas, es un poco más estrecho, pero van como por encima, como si fuera ahí sí una arpita, mucho más claro, y que él toca con apoyando el cora en su vientre. Muchos coras se tocan poniéndolo en el suelo, sí, tiene una caja más amplia, digamos, los que van al suelo. Tiene una caja amplia, pero de todas maneras lo apoya en su estómago. Totalmente. Nos hemos referido en varios programas a distintos instrumentistas del cora. Instrumentistas varones, mujeres. Sí, me acordaba de Zona Llobarte, que era de Gambia. Sí, sí. Otros que han sido del sur de África. Otros, de Etiopía, de distintos lados, porque ese instrumento se ha como esparcido por el África. Tiene una sonoridad muy bonita. Muchas veces se llama arpa africana porque tiene una cosa muy bonita. No del arpa que nosotros conocemos, que es el arpa paraguaya. Parece un atrevimiento, ¿no? Pero como más rico, ¿no? Que el arpa, en el sentido de las matices que tiene, ¿no? Tiene otros matices, tiene otros colores, ¿no? Los matices del arpa, tal como se la suele conocer. Claro, capaz no que como la tienen conocemos. Tienen esta nosotros. Sonoridad. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, no he visto, pero habría que buscar, no he visto arpas con cuerdas de metal. He visto arpas con cuerdas de nylon. O de otro material con diferente tipo de largo que le da la sonoridad, pero no he visto este tipo de cuerda. Y nosotros acá en el margen, en los primeros programas, llegamos a escuchar a aquel arpista suizo que hacía un arpa electrónica, que era Andreas Bolombayer. Sí, claro. Digo, hay mucha gente de que toca así el arpa electrónica, pero no he visto así un arpa común con cuerdas de metal. Ojo, uno podría decir, el cantele tiene algo de arpa. Claro. Sí, como concepto. Como concepto, diferente quizás en la estructura, pero hay algo ahí, y de hecho también a veces se le llama arpa finlandesa. Este señor, que se llama Solo Sissoko, Solo Sissoko. Es senegalés. Ha vivido mucho tiempo en Suecia, y es muy querido, tanto que en algún momento está tenido por la cantidad de años de carrera, etcétera, hasta un homenaje de músicos suecos tocando con él y tocando su música. Vamos a escuchar un violín. El violín es de Elika Frisell, una sueca que es docente de música folclórica, música tradicional, música muy de baile con el violín. Y vamos a escuchar también una percusión que es de Rafael Sida, que es un mexicano que también ha trabajado mucho y vivido mucho en Suecia. Así que es una conjunción de gente de distintas tradiciones que dialoga desde distintos lugares, aportando un poco lo suyo, lo que puede, lo que entiende que va bien con lo que están haciendo, pero es ese diálogo permanente cultural. Y el tema que vamos a escuchar es un tema de Solo Sissoko y que se llama Zanka. Thank you. Bueno, y otra vez el cora y un corista, como decíamos, pero un corista en el sentido de con K en este caso. Con K. Un corista con K. Este, cierra este programa y con una música muy vivaz, muy, muy hipnótica, porque está siempre constantemente yendo el sobre una misma. Se repite, un motivo, ¿no?, que se va repitiendo en forma casi obsesiva. Sí, sí, sí. Este, y, pero. Por otro lado, muy atractiva. Solo percusión, hay un djembe y un cajón, sí, peruano. Sí, nada especial. Una violinista. Una violinista. Y él con el cora. Y nada más. Con eso suficiente. Fíjense que son dos instrumentos de cuerda, sí, sí. Este, una percusión. Y con eso da para jugar, moverse. Y los africanos siempre al estar cantando tienen esa cuestión vital y hasta muy joven en cuanto a decir... Pueden ser tipos más maduros o no, siempre tienen esa cuestión, esa vivacidad en la voz que los hace muy vitales, sí, sí. En todo lo que están haciendo. Bueno, el margen sonoro se despide en el programa. Estamos en 142, nada menos. Este, se despide diciendo un hasta luego, porque por supuesto nos espera la próxima parada. Y bueno, invitándolos a que si nos quieren escribir, lo hagan hasta flojistoproducciones@gmail.com. Es muy sencillo ahí. Este, pueden encontrar perfectamente el sitio del margen. Quizás sea lo más fácil en nuestro Facebook. Sí. Hay un perfil, están los programas allí, están los links. Está en todos los programas que están justamente este mail que acabo de mencionar para escribirnos. Mensajes que pueden ir al margen sonoro, mensajes por interno, como quien dice. Y bueno, y el margen sonoro sigue su viaje para el próximo programa, que es el 143, en este tour que nos ha llevado por casi 1000 canciones también. Casi 1000. Casi 1000 ahí. Canciones. Ahí estamos está. Ahí. Este, y nada, invitarlos a la próxima y decirles que buena música para todos. Nos vemos entonces en el programa 143. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.